Alcalina es un material que se usa para hacer batería de pila y también se encuentra en las piedras, entre tierra seca y piedras que produce, la piedra produce alcalina. Yo lo sé porque me he dedicado a la reproducción de la planta. Sí, que no le conviene, las piedras no le conviene a las plantas porque produce alcalina que no le gusta a las plantas. Pienso siempre que la naturaleza nos trae cosas muy positivas. Ah, mira, te leo. Sí, Las ¿no? sustancias alcalinas son limpiadoras, desodorantes, los líquidos algunas veces son medio malos y son en términos de acidez o alcalinidad. Ah, vale, lo contrario de ácido, como lo básico. Sí, así mismo. Entonces, algo alcalino es algo básico que sí. Ah, ya entiendo. Es como para limpiar el aura, ¿no? Para limpiar, Sí, ¿no? eso Es algo viene, que limpia sí, que limpia, y que quita ¿no? malos Sí, olores, quita suciedad, así quita. mismo, sí. En el estado que yo estoy, estirá, como que vos te contraes. Es como que vos te estás encerrando en una negatividad. Por ejemplo, decís, ay Dios mío, a mí no me sale el trabajo, todo el mundo trabaja y yo estoy acaparada. Entonces la alcalina hace que eso te libere. Es como que la gente te recomienda que te bañes con ruda o romero, y la alcalina viene a ser igual. Tienes que hacerte Mente. una limpia, ¿no? Una Exactamente, limpia una limpia energía con la alcalina. con las alcalinas. Porque viene a ser naturaleza. Yo sé que la alcalina en sí, hablar de eso, viene a ser. Es generalmente la naturaleza lo que nos produce todo. Vamos a cerrar los ojos las dos y nos vamos a imaginar que nos vamos a hacer una limpia, pero sonora. Sonora. Entonces lo que te salga de por la boca es la limpia, ¿listo? Llegamos tarde los dos. Entonces, bienvenida, Andrea. Gracias, Samu, por esta invitación que me encanta estar aquí. Me encanta que estés aquí conmigo. Estamos aquí en esta radio improvisada, esta radio que hacemos desde el Sin de Hogar. Y vamos a hacer un juego para correr el velo del presente y a ver si podemos mirar hacia el futuro, como si pudiéramos tener un ojo acá en el centro de la frente y con ese ojo podemos mirar hacia allá a ver qué nos depara el futuro. Bueno, Para eso vamos a hacer este juego de preguntas y ¿quieres empezar tú o empiezo yo? igual, lo empiezo yo. Listo. Es el número 9. El número 9. Samu, ¿cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida? Uy, qué pregunta. El mayor logro que he conseguido en mi vida. Ay, yo creo que mi relación. Sí, tengo una relación con un hombre maravilloso que se llama David. Hace ya, yo creo que son ya 7 años que estamos juntos, juntes. Y bueno, no es fácil. No siempre es fácil. Pero yo le meto el corazón y el esfuerzo. Y sí, me siento muy orgulloso por eso. Creo que es un logro. Es un logro estar en pareja 7 años. No es fácil. No es fácil, Sí. sí. Y es bueno que tú te sientas bien en esa relación. Y lo más importante de la vida, como una vez te dije, es ser feliz. Eso sí. Sí. Vale, es mi turno entonces. Tengo el número 3. Uy, esta nos fuimos hondo. Andrea, tú mirando hacia el futuro, a veces cuando... A ver, la muerte da miedo, ¿no? Porque la muerte, pues, nos va a tocar a todas. Y a veces, no sé por qué algunas de nosotras tenemos como una intuición que nos imaginamos de pronto cómo va a ser esa muerte. Tú de pronto en tus horas así de la noche o de pronto de soledad, ¿alguna vez te ha pasado por la cabeza, uy, yo creo que me voy a morir así? Sabes, Samu, que nunca me pasó el momento de la muerte, pero no tengo temor por mí, tengo temor por mis familiares, siempre. Y doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de hacer todo en la vida. ¿Qué hacer todo en la vida? Mi papel más importante fue de ser madre y darle de hacer crecer todos los chicos, darle la oportunidad, darle esa arma para sobrevivir, para vivir. ¿Cuál es mi arma? Mi arma es el conocimiento en el estudio, en el trabajo, la honestidad, la, como te decía, la fuerza para seguir adelante. Le impulsé muchísimo a mis tres hijos. Entonces, cuando yo vi a los chicos realizados, me sentí realizada como madre. Entonces, para mí fue que estoy preparada para partir de este mundo. ¿Me entiendes? Que si hoy día a mí me agarra de sorpresa la muerte, me iré feliz, porque he dejado ciudadanos muy buenos en el mundo. Qué bonita respuesta, muchas gracias. Nunca lo había pensado así. Cuando, supongo que cuando uno tiene hijos, la vida cobra otro valor, ¿no? Sí. La vida propia ya cobra otro valor. A mí no me bendijo la vida con padre ni madre. Casi crecí huérfana sola. Muy duro la vida. Pero me propuse en la vida de no darle la vida que a mí me tocó a mis hijos. Lo logré trabajando como empleada del hogar, con muy poco recurso de estudio, pero tengo una habilidad de lucha, muy trabajadora, soy muy hábil en el trabajo, gracias a Dios. Entonces, es como que me siento agradecida igualmente con Dios, no tengo nada que preguntarle. Siento que la vida que yo llevo es la que a mí me tocó y que lo hice bien. Tibia, te conocimos en el agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Una noche tibia de Pacaraí. Así lo canto, más o menos. ¡Qué bello! Ahora me toca. Te toca, sí. 11. Aquí vamos. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? Sí. Mi recuerdo más valioso. Uy, me corchaste. A ver, lo primero que se me venga a la cabeza. Sí. Pues no es de tan lejos, pero yo sí me acuerdo mucho cómo ir a Tolú, que es un pueblo en el Caribe, en Colombia. Y me acuerdo que me... No sé si es muy valioso, pero me gusta mucho. Y es como encontrarse con el mar. ¡Ay, qué bueno! Sí. Y me acuerdo como que llegaba como se iba, pues venía el atardecer, el anochecer, y de repente quedaba todo oscuro y a mí me daba mucho miedo meterme al mar, pero me metí. ¿Venciste? Sí, vencí el miedo y me metí al mar. Y recuerdo como una sensación así como de... Liberación. como de liberación y a la vez como de, igual tenía miedo porque claro, yo me imaginaba que pasaban bichos ahí por debajo porque el mar era más oscuro, pues vaya usted a saber qué hay allá adentro. Claro. Pero era esa sensación como de, a la vez de miedo, pero a la vez como de sentirme muy contenta de poder estar allí. Eso es. Qué bueno, Sam, qué bueno. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? Te devuelvo la pregunta. Personal. Sería personal en mi infancia. Como te dije, fui huérfana de madre, padre. Pero la presencia de un abuelo. De un abuelo. Sí. Que me dio cariño. Era muy, muy pobre. Pero con su cariño llenó el espacio de un padre y una madre. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Ah, qué guay. Y entonces, para mí ese es el recuerdo más preciado. ¿Y te acuerdas de su cara? Sí, claro, lo tengo muy presente. ¿Y podrías contarme cómo era su cara? Él era así como vos, de físico, solo que la cara más formada, ¿cómo te decir? Otra fisiofonía. Sí. De piel blanca, muy respetuoso. Pasa que mi abuelo venía de origen capital, de Asunción. Y por trabajo nos fuimos al interior, que vendría a ser, no sé cómo lo llaman acá en España, pero nos vamos a la orilla del país. Sí. Entonces ahí nacieron mi madre y mis tías y nos quedamos a la orilla del país y crecimos allá. Entonces cuando fallece mi mamá, mis hermanos y yo nos quedamos a cargo de los abuelos. Fallece la abuela y nos quedamos a cargo del abuelo. Pero él solo pudo darnos cariño, pudo alimentarnos, pudo vestirnos como pudo. Y es como que, Dios mío, es nuestro héroe, ¿entendés? Entonces es muy personal. Y claro, ese es el recuerdo que yo tengo, el más valioso. Más valioso que tengo. Aguja. Abuelo. Aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja, aguja. Abuelo, abuelo, abuelo, abuelo, abuelo, abuelo, abuelo, abuelo, abuelo. Aguja. Abuelo. Cuídate. Cuídate de la aguja. Bravo.